Yo no le creo, roncarme y quedan feo. No ronquen pa' pasar el balón si explota el peo. Que son unos cagados, yo se los leo. Si están en alta en pleno vuelo, los apeo. No le creo, roncarme y quedan feo. No ronquen pa' pasar el balón si explota el peo. Que son unos cagados, yo se los leo. Si están en alta en pleno vuelo, los apeo. Me bendice, yo no uso amuleto, pero yo siempre que salgo le pido a Dios que no venga un huele bicho y me falte el respeto. Porque te juro que ahí yo vengo, me le engancho y le meto. Después que la aprieto, yo juré no dejarme de ningún sujeto. Jesús me conoce, sabe mi secreto, sabe que no soy perfecto. También sabe a todas las putas que se le inyecto. Él sabe que yo no soy malo, que yo solo trato de hacer lo correcto. Pero mi hijo tiene que comer y creo que no hay mejor pretexto. Salgo pa' la calle a gozar, cabrones, sigo haciendo chavo en el trayecto. Enemigos que quieren matarme, pero no tienen bien los cojones puestos. A los llevita y le llamo los opuestos. Pónganse esa bandija y yo me pongo incesto. Roncarme y quedan feo. No ronquen pa' pasar el balón si explota el peo. Que son unos cagados, yo se los leo. Si están en alta en pleno vuelo, los apeo. No les creo. Roncarme y quedan feo. No ronquen pa' pasar el balón si explota el peo. Que son unos cagados, yo se los leo. Si están en alta en pleno vuelo, los apeo. Siempre ando quemando niggas high. Con spray. Tu película no la creo. De escucharte tus embustes leo. Soy como Steve Wonder. Porque donde estoy, por más que me hablen, no lo veo. Top en mi flow, dicen diablo que peste. Está cabrón, a veces pienso que yo ni me aseo. Le llego a tu bloque y en tu mismo canto lo meo. Vete a averigua de mí. Fuck that shit. Damn nigga. Mi nombre es Tintasto y tengo un contacto que no mete el feca, te obliga. Ey. No juego pa' apretar el click. Cabrones, yo estoy en mi peak. Y no venga con feca que si no me habla de dinero, manín, I don't speak. No les creo. Roncarme y quedan feo. No ronquen pa' pasar el balón si explota el peo. Que son unos cagados, yo se los leo. Si están en alta en pleno vuelo, los apeo. No les creo. Roncarme y quedan feo. No ronquen pa' pasar el balón si explota el peo. Que son unos cagados, yo se los leo. Están en alta en pleno vuelo, los apeo. I don't trust you, my nigga. No eres feca, cabrón. La asociación de los 90 piquetes, cabrón. Mickey World. No cambiamos feca. Le he dicho un par de veces ya, cabrón. Never. Lil Genius, what up? Latin music, nigga. Young hustle for life. No te voy a mentir.